Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio, la radio que te escucha. Y las niñas. Estamos con Viviana de la compañía Residui. Buenos días. Que habéis presentado ahora mismo un pequeño espectáculo y unas actividades para niños. Y estamos con un grupo muy majo aquí. Que, ¿cómo te llamas tú? Alex. Alex. ¿Y tú cómo te llamas? Lisa, muy bien. Y queríamos hablar con Viviana de la compañía un poco también de su labor, el arte como herramienta de transformación social, y trabajó con los niños de Madrid. A ver si es fácil ser titiritera y trabajar con teatro aquí en Madrid. Buenos días. Buenos días. Soy Viviana Bovino de la compañía Residui Teatro. La compañía existe desde muchos, muchos años, son 17 años, y desde el principio hemos tenido muchos maestros, pero yo casi podría decir que entre los maestros más grandes para nosotros hemos tenido las niñas y los niños de todo el mundo. Hemos estado viajando mucho, trabajando no solo aquí en España, sino que en varios países de Europa y de América Latina, y los niños siempre nos han hecho aprender muchísimas cosas. Y entonces lo que hacemos es hacerles preguntas, pedirles que nos ayuden a entender cómo el teatro puede ser útil para ellos y para nosotros. Jugamos con los niños, damos talleres en las escuelas, en nuestro espacio, damos un taller que se llama Crear es morder la luna. Y durante este taller, juntos, por ejemplo, nos preguntamos qué son las cosas que nos interesan, las emociones que vivimos. Todas las cosas que hacemos con Residui Teatro siempre empiezan desde una pregunta, desde una inquietud. Y a partir de esta inquietud trabajamos juntos y creamos espectáculos, o también hacemos juegos como los que hicimos hoy por la mañana. ¿Y qué os ha parecido hoy el espectáculo que has visto tú? Ha estado bien para solamente una persona. ¿Qué has sentido? ¿Hay un sentimiento así que nos podrías dar para...? ¿Te has sentido momentos felices, momentos más tristes? Bueno, ha sido bastante misterioso el teatro. Ajá. El camino, sobre todo. Y de todo el taller que habéis hecho, ¿qué es lo que más os ha gustado de todo? ¿Cuál ha sido la mejor parte? Del teatro. Me ha gustado la idea del camino. Mucho. La idea del camino. ¿Y qué era esa idea del camino? ¿Qué te transmitía esa idea del camino? Me transmitía mucho misterio y bueno, y eso, que ha sido, me ha gustado bastante, sobre todo también porque ha sido como, parecía que no iba a haber nada, luego hay una cosa y... ¿Y las demás niñas y niños que estáis por aquí, qué os ha gustado a vosotras? Lisa. ¿Qué te ha gustado, Lisa, de teatro que acabas de ver? Pues... También me ha gustado mucho la idea del camino. ¿Y te ha hecho reír, te ha hecho pensar, te ha hecho llorar? Pensar. Ah, eso está bien, ¿no? Y habéis tenido una canción también, ¿no? ¿O algo habéis cantado? ¿Habéis...? Cuéntanos. Ven, acércate, intentamos. Con confianza. Intentamos de cantarla juntos. Ah, venga, vale. ¿Les parece? Whisky ragnetto, sale la montaña, la pioggia lo bagna, whisky cade giù, ma ecco esce il sole, whisky si asciuga, risale la montagna e va sempre più su. Bueno, qué bien, ¿no? ¿A ti qué te ha gustado? ¿Tú cómo te llamas? Lía. ¿Y qué te ha gustado, Lía, de lo que acabas de ver? La idea de la ventana de con la Greta. Ventana. Con Greta, el cuento de Greta. Me ha gustado el cuento de Greta. ¿Y qué había en esa ventana? ¿Qué veías en esa ventana? Greta se inventaba cuentos y historias. Y cuando era mayor, cuando fue mayor, se inventó historias y cuentos y escribió muchas historias y cuentos. ¿A ti te gusta escuchar historias y cuentos? Sí. ¿Sí? ¿Y te gustaría algún día inventar uno? Sí. ¿Y si te inventas una ahora, qué pasa? Bueno, a ver, te dejamos unos minutos a ver si se te ocurre algo. Oye, y viendo a la obra de teatro, ¿os han entrado ganas de hacer teatro a vosotros o hacíais teatro antes? Bueno, mi tío ganó el año pasado la Copa de Manzana de teatro y mi cuidadora hace teatros y nos ha enseñado alguna cosa. O sea, que ¿y a ti te gustaría hacer teatro? Sí. Sí, ¿qué te gustaría hacer de teatro? ¿Dónde te gustaría hacerlo? ¿O de qué te gustaría hacer en el teatro? Pues no sé. De lo que diga el director o la directora. Sí. ¿Y a ti te gustaría hacer teatro? Sí. ¿Y no habéis hecho teatro ninguna nunca? Bueno, yo hice uno para mi colegio. Ah, sí. ¿Y qué hiciste en el teatro para el colegio? Bueno, hice un teatro de valores. Que yo era un esquimal. ¿De valores? ¿Y qué es eso del teatro de valores? Que yo no lo sé, explícamelo. A ver, iba de que el Polo Norte, por el cambio climático, lo del Polo Norte que se está derritiendo, pues iba de que teníamos que salvarlo y teníamos que llamar a diferentes y yo era el esquimal. ¿Y qué proponía el esquimal para salvar el Polo Norte? Que era su casa, supongo, claro. Pues... bueno, varias cosas, porque salgo con otros tres esquimales diferentes y estábamos pensando coger todos los animales, llevarlos a un sitio más seguro, pero con costumbre, claro, porque no pueden directamente ir a un sitio más caluroso. Claro, porque se mueren de calor, claro, están acostumbrados al frío. Pues muy bien. Y volviendo a las chicas de la compañía de Residuí, También a mí me gustaría preguntaros un poco, hemos tratado temas de vivienda, pero también hemos tratado temas de educación. ¿Cómo pensáis vosotras que se está tratando la parte artística dentro de nuestro sistema educativo? ¿Cómo se está tratando en general? No me siento en grado de poder decirlo. Te puedo decir cómo estamos intentando desde Residuí Teatro apoyar los procesos educativos, que es una cosa que siempre hemos hecho y empujado, porque creemos firmemente que el teatro puede facilitar la participación activa de los niños en cuanto ciudadanos. El teatro es un acto político. Entonces, trabajando con los niños y a partir de, como decía antes, de sus preguntas, sus necesidades, realmente podemos apoyarles en que poco a poco sentimientos, ideas, necesidades salgan, se transformen en un acto creativo y esos niños puedan no solo expresarlos, sino que ponerse en juego. ponerse en juego y hacer que estas necesidades se transformen en realidad. Desde mi punto de vista, nunca es suficiente lo que se hace en ámbito educativo y sobre todo nunca se aprovecha lo suficiente el arte como herramienta educativa. Recién el año pasado estuvimos, por ejemplo, en la India trabajando en un proyecto dentro de una escuela internacional y quedamos felizmente sorprendidos porque esta escuela es una escuela que empieza desde con los niños de 3 años hasta el bachillerato y todo es implantado a partir de las artes. Entonces se explica matemática con las artes, ciencias con el teatro, con el dibujo se trabajan otros temas. Entonces, porque realmente a través del arte podemos abarcar muchísimos temas y podemos acercarlos más a los niños desde un planteamiento absolutamente lúdico y que nos permite inventar, planificar resoluciones positivas y creativas. Así que se haga mucho más. Pues ahora voy a pasaros la pregunta a vosotras y a vosotros. ¿En el cole hacéis teatro vosotros? ¿Hacéis o música o hacéis otras artes en clase? Yo hago música y también, como él, hice un teatro de inglés, de los planetas y las estrellas. ¿Y qué te pareció? ¿Que aprendías mejor haciendo el teatro en inglés o cuando estás dando una clase más normal? Bueno, es que hice el teatro cuando estaba haciendo la clase de los planetas en inglés y las estrellas. Y aprendo igual. ¿Y vosotros y vosotras habéis hecho también teatro en el cole y lo usáis para aprender? ¿O el teatro, o la música, o la pintura? Bueno, yo artes, el año pasado fui a teatro y hoy, este año solo he hecho el teatro que os he dicho de valores. Y también hago música y baile. Yo no hago teatros, pero hago pintura. En el cole, aprendéis con pintura también. Sí. Oye, ¿y qué os parece lo que ha dicho la compañera sobre aprender matemáticas con teatro? ¿Qué os parecería que el profesor o la profesora de matemáticas pues os hicieseis una obra para aprender matemáticas? Me parecería bien. Y también estaría muy guay. ¿Y se aprenderían igual de bien las matemáticas? Sí. Muy bien. Vale, a ver, vamos. Yo les iba a proponer un juego, ¿vale? Estamos nosotras, ahora aquí mismo, lo que ustedes ven aquí es estamos haciendo radio, ¿vale? Entonces, la radio también. ¿Ustedes creen que en la radio también se puede hacer teatro? Sí. Vale, pues entonces les propongo algo. Con decir el salto radio, cada quien tiene que decir el salto radio, ¿vale? Pero antes de que lo diga cada quien, cada una, les podemos decir, tiene que ser con un tono triste, ¿vale? Y luego a alguien más le decimos, pues tiene que ser con un rugido. O como si fuésemos viejitos. ¿Vale? ¿Hacemos ese juego? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Tú? Vale. Venga. El salto radio nos tienes que decir con... ¿Con qué? Ah, como un viejito, venga. El salto radio. Y ahora tú con un rugido. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo dice la siguiente compañera? Enojada, enojada. Enfadada. Enfadada. El salto radio. Bueno, no es muy, muy enfadada, no estaba hasta. Pero muy a ver, bien. ¿Lo puedes decir pensando? Así como pensando, como si estuvieras pensando solo así en silencio. El salto radio. Y ahora todos, y ahora todos como si estuviésemos de fiesta, como si estuviésemos bailando y cantando. Sí. El salto radio. Venga, otra vez. Una, dos, tres. El salto radio. ¿Queréis iros de viaje a la playa? Vamos a ver, mirad cómo con la radio nos podemos ir a la playa de viaje en un momento. Qué gustito de aquí escuchando el Salto Radio en la playa. ¿Alguna otra ave marina? ¿Un pingüino? No. Ah, vale. ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando ahora? ¿Dónde estamos? Un gato. ¿Una gata? No lo sé. ¿Y qué pasa? ¿Que quiere que la acaricien? ¿No? ¿Pero dónde está el gato? Para que vayamos a acariciarle, que parece que está triste. Yo creo que está debajo de la mesa. Me suena. A ver. Parecería divertido, ¿no? A que hiciéramos teatro también a través de la radio, ¿no? Y le ponemos sí. efectos. Y también podemos hacer nosotras los efectos. Como de viento. ¿Cómo sería un efecto de viento? Bien. O sea, que podíamos hacer entonces la obra que hiciste de los esquimales también se podría haber hecho en radio, ¿no? Uno haciendo los sonidos y los otros pues hablando. Pues sí. Además, aquí no hace falta disfrazarse. Nos disfrazamos es con verdad. Los efectos. Nos disfrazamos con el sonido, ¿eh? Qué cosas. Bueno, pues Viviana, muchísimas gracias por acercarte. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Si tenéis curiosidad, visitar nuestra página www.residuiteatro.com. Muchas gracias. Os recomendamos mucho también sí. porque prepararon cosas del carnaval el año pasado. Sí. Estuvieron muy activos y estuvimos también ahí en la sede. Así que... Y muchísimas gracias también a los peques que, como ha dicho Viviana, que haciéndoles preguntas nos han enseñado un montón de cosas aquí en los micros. Así que... Pero ahora nos tienen que decir... Adiós. ¿Vale? Claro, os tenéis que despedir, pues si no, los oyentes se van a creer que seguís aquí si no decís adiós, como no nos están viendo. Así que venga, vamos a despedirnos todas. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Adiós? Adiós. Gracias a todas. Muchas a gracias. Todos. Ya somos más de 5.000. Faltas tú. Apóyanos en saltamos.net.